Si tú no sabes que Jesús murió en tu lugar, no conoces el amor, el amor sin igual de un Dios que sí dio por ti. Él es un Dios eterno, creador del cielo y mar. Oiga su llamado, deje tu fardo a sus pies en la cruz, y el sol brillará en ti. Pon el pie en el camino, él al cielo conduz, vuestra eterna morada sobre el sol que es Jesús. Ponga el pie en el camino, él al cielo conduz, nuestra eterna morada sobre el sol que es Jesús. Si tú no sabes que Jesús murió en tu lugar, no conoces el amor, el amor sin igual de un Dios que sí dio por ti. Él es un Dios eterno, creador del cielo y mar. Oiga su llamado, deje tu fardo a sus pies en la cruz, y el sol brillará en ti. Ponga el pie en el camino, él al cielo conduz, nuestra eterna morada sobre el sol que es Jesús. Ponga el pie en el camino, él al cielo conduz, nuestra eterna morada sobre el sol que es Jesús.